va. Vamos a empezar. Vale. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el libro del Deuteronomio, que es el último de los cinco libros con los que empieza la Biblia, la Torá, tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el último libro. En hebreo se llama Devarim, estas son las palabras. Nosotros le llamamos Deuteronomio, con el nombre griego, ¿no? Como la segunda ley. Bueno. En el libro del Deuteronomio, ¿sí? En el capítulo 7, después de haber escuchado de boca de Dios los 10 mandamientos, las 10 palabras, las 10 Devarim, ¿sí? Para vivir, para la vida, ¿sí? Dios les habla acerca del futuro. Sí. Dice, cuando el Señor tu Dios, capítulo 7 del Deuteronomio, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posesión y haya arrojado delante de ti a naciones numerosas, hititas, girgasitas, amorreos, cananeos, pericitas, gibitas y jebuseos, 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. ¿Sí? O sea, Dios libera, pero para entregar una tierra, para dar un espacio para poder vivir, ¿sí? Pero resulta que ese espacio está ocupado por 7 naciones, ¿sí? 7 naciones. Lo repito. Hititas, girgasitas, amorreos, cananeos, pericitas, gibitas y jebuseos. 7 naciones más numerosas y fuertes que tú. O sea, fuerte como, imaginaros el relato de David y Goliat. Fuerte como Goliat, que cualquiera se atrevía a acercarse, ¿no?, a semejante bestia, ¿no? Bien, 7 naciones. Bien. Cuando uno lee el libro de Josué, si no le han explicado de qué va esto, ¿sí? El libro de Josué es el que viene a continuación del Deuteronomio. Una vez acabada la Torá, los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, continúa con el libro de Josué. Moisés muere en el monte Nebo y su cuerpo ya no se encuentra, ¿no? Desaparece, no se sabe. Vale. Bueno, sí se sabe, aparece en la transfiguración, ¿no? Pero no se sabe dónde está la tumba de Moisés, ¿vale? Oficialmente. Comienza Josué. Josué es el que Moisés lo nombra, digamos, para que haga esta misión. La misión de conquistar, de conquista, ¿sí? De 7 naciones, ¿vale? Despojar a esas 7 naciones, destruir a esas 7 naciones para que pueda entrar el pueblo de Israel. Visto así, uno lo lee así y dice, pues es un libro de criminales. Quiero decir, son batallitas donde Dios manda no dejar nada, ni al ganado, ni hombres, ni mujeres, ni niños, sino pasar a cuchillo a todos. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿es un Dios sanguinario o qué? O se trata de una especie de teología de liberación que hay que acabar con el capitalista opresor montando una guerrilla, o cómo lo vamos a hacer, o sea, cómo se interpreta esto. Vale. Bien, empezamos por el principio, ¿vale? En principio Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, hijo de Nun, ¿sí? De la tribu de Efraín, ¿vale? ¿Cuál es la tribu de Efraín? La tribu de Efraín, como la tribu de Manasés, son hijos del patriarca José. Quiero decir, había 12 tribus, ¿vale? 12 tribus. De las 12 tribus, la tribu de José, digamos, están divididas en dos, en sus dos hijos, Efraín y Manasés, ¿vale? Bueno, pues Josué pertenece a la tribu de Efraín. Es, por decirlo de alguna manera, es hijo de José. Su padre se llama Nun, pero su tribu, digamos, son hijos de José, ¿vale? Muy bien. El nombre de Josué, digamos, es el mismo nombre que el ángel le encarga a María poner al hijo que va a nacer de sus entrañas. Josué, Yeshua, que significa Dios salva. ¿Y por qué Josué no es el mismo nombre que Jesús? Bueno, sí que es el mismo nombre. Lo que pasa es que han pasado muchos siglos y pasa como en el castellano antiguo, que palabras que se pronunciaban de una manera en el siglo XVI, en el siglo XXII, pues en el siglo XXI se pronuncian de otra manera, ¿vale? Pero es el mismo nombre. O sea, a Jesús se le puso el nombre de Josué. Vale, se le puso el nombre de Josué. Bien. Una cosa interesante, ¿sí? Viendo las dos, ¿no? Está Jesús del Antiguo Testamento, está Josué del Antiguo Testamento y está Josué del Nuevo Testamento, está Jesús en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y ambos dos son hijos de la tribu de José. O sea, su padre se llama José. Jesús, hijo de José, o Josué, hijo de José, ¿sí? Y Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, hijos de José, ¿vale? Porque veamos las dos cosas. Bien, ¿por qué se le pone el nombre de Jesús? El nombre de Jesús, el nombre de Josué, significa Dios salva, ¿sí? Dios salva, bien. ¿Y de qué salva? Bueno, Josué salvará en el Antiguo Testamento a su pueblo de siete naciones en las que tiene que ocupar, pasando a cuchillo a aquella gente, ¿vale? Bien. En el Nuevo Testamento Jesús tendrá que salvar, ¿vale? También, de alguna manera, para que nos entendamos el paralelismo, ¿no? También, de alguna manera, librando al pueblo de siete naciones. Bien. Si uno lo lee en la literalidad del texto y no sabe esto, uno le puede parecer que el libro de Josué es una carnicería infame, ¿vale? Pero viéndolo desde un punto de vista semítico, sobre todo entendiéndolo desde la interpretación de los santos padres, los primeros teólogos de la Iglesia, ¿sí? Ellos dicen que nuestra lucha, no lo dicen ellos, lo dice San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino nuestra lucha es contra los demonios. O sea, no luchamos contra fulanito o menganito o el otro. No odiamos a nadie, no tenemos ese... Nosotros tenemos el mandamiento del Señor de amar a todo el mundo, incluso amar a nuestros enemigos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se explica esto? Bien, se explica porque esas siete naciones, los eteos, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos, jebuseos, son una figura, ¿sí? Para entendernos, ¿no? ¿Y qué representa esa figura? Representa siete naciones, siete pecados. Entonces, cuando manda a degollar a hombres, mujeres y niños, ¿qué está haciendo? Está destruyendo demonios. ¿Se entiende? No es que sea Dios un criminal, por decir así, sino que está destruyendo demonios. Lo vamos a explicar de otra manera, ¿vale? El cristiano tiene en su corazón siete naciones invadiendo su corazón. Las personas, cualquier persona. Las siete naciones se llaman soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Son siete naciones y están ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos da? Dios nos da un Josué, o sea, un Jesús, hijo de José, ¿sí? que nos va a liberar del poder de esas siete naciones. Por ejemplo, si yo tengo en el corazón demonios de soberbia, ¿vale? El Señor va a pelear por mí. No es que pelee yo, no somos pelagianos, ¿sí? Sino que el Señor va a pelear por mí, ¿para qué? Para que extermine la soberbia de mí. ¿Me seguís la cosa? Bien, entonces, los pueblos cananeos, digamos, o los filisteos, o los enemigos de Israel, los hemos de entenderlo porque ocurrió así, en figura, digamos, ¿no? Hemos de entenderlo como cosas que existen más allá de la literatura, más allá de las palabras, ¿sí? Que están en nuestra vida. Nosotros tenemos eteos, gergeseos, amorreos, ananeos, fereceos, heveos y jebuseos dentro de nosotros. Vale. Y tenemos un Salvador que va a pelear por nosotros para hacer esto. Vale. Una cosa más, un pequeño detalle, ¿sí? El Concilio de Trento dice que no es solamente que el Señor pelee por nosotros, ¿sí? Dice, el celo de tu casa me devora. ¿Cuál es tu casa? El corazón del hombre. El celo de tu casa me devora. ¿Vale? No sé qué os estaba diciendo. Sí. No es que sea solamente el Señor el que lucha en esto, sino que nos dice el Concilio de Trento que hay, que el ser humano debe colaborar con esa gracia, con ese regalo que Dios nos hace, ¿no? Para poder quitarnos de encima estos demonios, ¿sí? Uno puede decir, ah, que los demonios no existen, vale, estupendo. Mira a ver si tú tienes pereza. Si tienes pereza es que están. Envidia, ¿tienes envidia? Están. ¿Y gula? Ah, soy anoréxico. Bueno. ¿Gula tienes o no? ¿Ira? ¿Nunca tienes ira? ¿Lujuria? No me cuentas batallas. ¿Avaricia? Solo mío, como el Señor de los Anillos. Es mío. Soberbia es el pecado de los ángeles. ¿Cómo me van a decir a mí? No, no. Yo soy más que... No. ¿Cómo puede ser? Ay, Señor. Entonces, este es un poco el asunto, ¿vale? Entonces, el libro de Josué lo podemos empezar a leer entendiendo este combate espiritual, ¿vale? La vida del cristiano es como una milicia, ¿sí? Como hacer el servicio militar en el ejército, ¿vale? Nos enfrentamos, ¿sí? No contra personas, sino nos enfrentamos contra demonios. Demonios que están dentro de nosotros y demonios que están dentro de los demás. Dice, ¿y existe demonio? Sí, sí. Ayer mismo en la televisión apareció una en las cámaras de seguridad de un sitio donde aparcaba una señora con su coche. Bajaba del coche y tiraba un bebé recién nacido a un container. ¿Existen los demonios? Sí, existen los demonios, sin duda, sin duda. ¿Y qué es lo que quieren los demonios? Que tú seas esclavo. Tienen lo mismo que Faraón. O que Herodes, que los niños no nazcan. Es enemigo de la vida y del ser humano, ¿vale? Que tú no seas feliz, para entendernos. Que estés esclavizado siempre. Sí, sí, te puedes hacer una risa, está igual, pero al final, ira, lujuria, gula, envidia, pereza, soberbia, avaricia. ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? Bueno, pues casi lo vamos a dejar aquí. Hoy ha sido cortito la cosa, ¿vale? Os cuento una cosa acerca de San Ignacio de Loyola, porque la semana pasada parece que os encontrabais aquí con un antijesuita, y para nada, pero para nada. De hecho, he hecho ejercicios ignacianos y son una maravilla. Y cualquiera que lea los textos de Ignacio de Loyola, aunque es un castellano difícil, porque realmente es rebuscado la manera que escribe, es una maravilla de discernimiento, ¿vale? San Ignacio de Loyola hablaba de las dos banderas, ¿no? La bandera de un jefe de un ejército y la bandera del jefe de otro ejército, ¿sí? Entonces uno se puede apuntar y tiene que decidirse alguna vez en la vida apuntarse a una bandera o a la otra, no hay ninguna otra opción. O sea, son dos banderas, ¿vale? Entonces por un lado está Satanás, ¿sí?, con todos sus demonios, ¿vale? Y uno puede luchar en ese bando, en el bando de Satanás, ¿sí?, siendo rey de la pereza, un envidioso impresionante, un tío atrapado por la gula, iracundo, lujurioso hasta más no decir, avaricioso como una rata y soberbio como un demonio, ¿vale? Puedes escoger esa bandera. O puedes escoger la bandera de Josué, la bandera de Jesús, ¿sí?, y pelear. La vida del cristiano es un combate contra nosotros mismos. No se trata de hacer denuncias proféticas al otro, pero primero, antes de todo y antes de nada, pelea tú, contigo, ¿vale? En los demás de momento nos dejas tranquilos, ¿vale? Pelea tú contigo, ¿vale? O mejor, colabora con el Señor que pelea por ti, por decir así, ¿vale? ¿Para qué? Para que seas feliz en la tierra que el Señor te va a dar, Deuteronomio. Para que seas feliz, ¿vale?, para que te puedas quitar de encima todos esos fantasmas, todos esos miedos. A los eteos les llamaban los hijos del miedo, daban miedo, daban terror, ¿sí? Cuando al principio de llegar a la tierra prometida, prácticamente llegar a la tierra prometida desde el Mar Rojo, digamos, era cuestión de semanas o, ¿no?, de meses como mucho, ¿vale? Sin embargo, cuando llegan allí, mandan 12 exploradores a ver de qué va aquello, ¿vale?, la tierra que Dios les va a dar. Y se asustan tanto que vienen 10 de ellos, de los 12 que habían mandado, vienen diciendo que es imposible. No se puede. Mire, yo con la lujuria no puedo. Yo con la ira no puedo, soy iracundo y entonces pues tengo una mala leche que no hay quien me aguante y entonces soy así y no puedo. Y entonces que lo que puedo hacer es obligar a los demás a que sean tan iracundos como yo o someterse a mis arranques de ira, ¿no? Lo que sea, ¿no? No puedo, ¿vale? Bien, todos esos no entraron en la tierra prometida. Pero estaba Josué y Caleb. Josué, el hijo de Nun, de la tribu de Efraín, hijo de José. Jesús, hijo de José. Que él dijo, sí podemos. Y los otros decían, no, no, porque a su lado parecíamos como saltamontes, éramos pequeñitos y, o sea, enormes, enormes. Si vamos allí, nos van a destrozar. ¿Cómo me voy a enfrentar yo con la avaricia? Con mi avaricia. ¿Cómo me enfrentaré con eso? No puedo. Soy avaro. Me gusta tener cosas, dinero, poder. ¿Sí? Bien, entonces, para poder interpretar bien el Antiguo Testamento, ¿sí?, que es todo luz, lo mismo que el Nuevo, ¿sí? No somos marcionistas, ¿no? Desde la primera página del Génesis hasta la última del Apocalipsis, todo es luz, es palabra de Dios. primero en imágenes y después explícitamente, ¿vale? No hay detalles puestos al azar, por decir así, ¿no? Sino que todo forma una sinfonía perfecta, ¿no? Es obra del Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no hace chapuzas como los exegetas, ¿no? O como nosotros. Él lo hace muy bien, todo muy bien. Calculado, medido, pesado, todo perfecto, ¿vale? Entonces, apúntate a la bandera de Jesús, como decía San Ignacio de Loyola, ¿sí? Apúntate a su ejército. Enrólate, digamos, en la armada, digamos, del Señor, ¿vale? Para poder vencer, para que el Señor venza en ti y para poder vencer los demonios que se nos plantean en la vida, ¿no? Que nos aparecen en la vida, ¿vale? Una liberación, ¿vale? Porque el mal no está fuera de nosotros. Lo que ensucia al hombre está dentro de su corazón, dentro de nosotros. Y es eso lo que debemos combatir, ¿vale? Hoy ha sido una clase más cortita, ¿vale? Porque mejor. Vale, pues estamos preparando un vídeo sobre el perdón, perdonar, ¿vale? No sé si igual la semana que viene estará o no. Si está, le diré a Mario que si lo podemos colgar en YouTube o intentaremos colocarlo en YouTube, ¿sabes? Sobre el perdón, ¿vale? El sacramento de la confesión también, ¿vale? O sea, el sacramento de la confesión. Bueno, pues nada, que Dios os bendiga. Nos vemos la semana próxima. Chao.